La Radio Solidaridad, desde el año 92, que transmite solidaridad por la solidaridad que se vio después de la tragedia que se vio ahí, fue creciendo materialmente, humanamente, fue creciendo con una administración ordenada, pero nada más, durante muchos años. Sí, se construyó un estudio, se compraron un par de consolas, un equipo con más potencia, se instaló una antena de 50 metros, sistema de 4 dipolos abiertos, etcétera, etcétera. Pero nada más. Año 2006 aproximadamente, siempre con la radio, siempre haciendo programas, resistiendo un par de embates, porque así como hay curas jugados, hay curas que se van para otro lado, ¿no es cierto? Y desde la iglesia había algunos que querían que eso se transforme en una repetidora de Radio María, monopolio comunicativo de la iglesia. Lo resistimos, un par de radios, otras lamentablemente sucumbieron, podrían haber más comunitarias en la zona si no hubiesen aflojado o no hubiesen caído, seguramente involuntariamente lo han hecho. Resistimos, así que no le dimos más opción al obispado, que jamás había puesto nada para la radio, que nos devuelva lo que es nuestro. Hace 2 años casi nos anuncian que nos cedían la explotación de la radio y lo aclaraban que era todo gratuito. Nosotros le dijimos por supuesto. Hicieron un contrato de cesión, todo, pero si lo hacíamos de esa forma, que daba nombre propio mío y de un compañero a la radio, no podíamos ingresar como radio comunitaria según la nueva ley. Inmediatamente creamos la asociación civil, fue una maratón, tratar de llegar para tener el número de trámite antes del 15 de marzo del año pasado. Llegamos, nos inscribimos, la asociación se llama Muchas Voces. No solamente gestionar a la radio, sino que apuntamos a gestionar muchas otras cuestiones donde haya muchas voces. Porque, como muchos compañeros han dicho, hay muchas voces que no se escuchan. Hay muchísimas voces que no se escuchan y que tienen que tener su lugar, y a eso apuntamos. También hace algunos años, de repente una noche vimos un barbudo con poncho que andaba por ahí. Amigo del cura nuestro, que es un cura piola ahora y que forma parte de la asociación civil, nos acompañó en una radio abierta, en una ocasión el cumpleaños de la radio, nos ayudó mucho, nos charlamos, comimos un asado, no lo convencimos con nada porque creo que el vino lo pagó él, así que se prendió, le gustó, después un día cayó con alguien más, ¿quién será? Bueno, sí, es el director de Radio La Ranchada. Yo me acordaba de Radio La Ranchada, la escuchaba hace más de 20 años cuando estudiaba en Córdoba, con una radiecito así, puesta arriba de la heladera del departamento que alquilábamos con unos cumpas. Estudiábamos en Córdoba y escuchábamos La Ranchada todo el día, cuarteto, obviamente, porque era la música nuestra, ¿no? Y bueno, así fuimos conociendo Farco de ese lado, llegamos a tener internet en la radio, empezamos a escuchar algunos informativos, bajamos algunos, los choreamos. Y lo pasábamos. Y por eso apostamos, ¿no? Por el espacio. Queremos crecer y queremos hacer crecer también porque tenemos mucho para dar, queremos compartir la experiencia y nuestra y la de ustedes. Así que por eso apostamos a este espacio, es una fuerte apuesta. Además, nosotros integramos una red regional de medios ahí con compañeros de Córdoba y La Rioja, sobre todo tras la sierra, Córdoba capital. Y algunos de La Rioja, o sea que tenemos una gimnasia en trabajo en red, y por eso es que también apostamos por esto, porque sabemos que el trabajo en red es fundamental para la comunicación hoy por hoy, sobre todo en esta coyuntura política que estamos viviendo. Queremos apostar decididamente, y hoy lo dije a la tarde, no podemos quedarnos al medio ni tibios, tenemos que tomar posición y defenderla hasta no digo la vida, porque no nos vamos a cagar a tiro, como decía por ahí, la revolución se hace de otra manera, pero sí defenderla con toda la pasión que sentimos por la comunicación, porque a pesar de que uno de los primeros dijo por ahí, no somos periodistas, muchos, ¿no? Pero sí somos comunicadores apasionados, comunicadores sociales, para dejar todo por la comunicación social y por la comunicación comunitaria, popular y alternativa. Eso nada más.